La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, bajo la dirección del maestro Luis Castro, rinde un tributo al compositor británico Gustav Holst, y por esto es que pondrán en escena una selección de la suite Los Planetas, la misma que usted ya está escuchando en el fondo. La composición más reconocida de Holst, además del preludio de Schwarz, Hammerschmidt, bueno, vamos a corregir más adelante, que es la suite número 2, lo que usted podrá escuchar en un concierto único que se va a realizar ya este jueves 16 en la Casa de la Música a partir de las 8 de la noche. Damos la cordial bienvenida a Luis Castro, gracias por podernos acompañar aquí e iniciar así, ¿no?, el año con un concierto de carácter internacional. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Darío. Bueno. Un gran saludo para toda tu audiencia y, bueno, una vez más agradecido por el recibimiento acá en la Casa de la Cultura, porque obviamente siempre es importante la proyección de la parte artística, ¿no?, de que sucede en el país y específicamente en Quito. Y bueno, sí, encantadísimos de comenzar esta temporada con todos los hierros, porque bueno, son los 30 años de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito los que se cumplen en 2020, y sencillamente hemos diseñado una programación que va a encantar a todos, porque realmente nos hemos esforzado en tratar de reunir lo mejor del repertorio, así como también hacer como una especie de reencuentro de la banda con todo este repertorio que en 30 años se ha podido hacer, ¿no?, bajo la batuta de excelentes directores. O sea, ustedes ya tienen hecha la programación 2020, todo lo que se viene este año. Prácticamente, sí. Ajá. O sea, obviamente, digamos que el Teatro Nacional Sucre pues mantiene una regularidad en el diseño de las programaciones para todos sus elencos, y obviamente ya desde finales del año pasado veníamos trabajando en esto, y sencillamente tenemos un bosquejo bastante desarrollado al respecto. Los Planetas, ¿por qué escogieron esta suite y también a Gustav Holst para arrancar el 2020? Bueno, honestamente, yo soy una persona que, quien me conoce sabe lo trabajadora que soy yo en relación a todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo y la evolución de los grupos artísticos que yo tengo la oportunidad de dirigir. La Banda Sinfónica Metropolitana, obviamente, en 30 años ha podido reunir un repertorio de casi 2.000 piezas, y me tomé la molestia de revisar durante los últimos meses todo este repertorio para, obviamente, por el tema de la celebración de los 30 años, poder traer a la memoria de estos músicos una vez más toda la historia que han transitado. Pues Los Planetas, obviamente, pertenece a un compositor que fue muy reconocido también por escribir música originalmente diseñada para banda sinfónica. Entonces, obviamente, las bandas sinfónicas en general se deben a un repertorio que en parte son adaptaciones de orquesta, pero hay muchísimos compositores como Holst que escribieron específicamente para este formato y escribieron obras de altísimo nivel sin nada que envidiarle a las grandes obras del repertorio sinfónico orquestal universal. Y la Banda Sinfónica Metropolitana, ya en este caminar de 30 años iniciado en el 90, entonces ya tuvo un antecedente con Holst, con Los Planetas. Específicamente con Marte y Júpiter. Esa sí, sección ya se disponía de esta música dentro del repertorio de la banda, pero obviamente gracias a la capacidad de nuestro equipo de compositores, maestro Giovanni Mera y Marcelo Beltrán y maestro Tadashi Maeda también, hemos podido realizar un par de planetas más para que la gente pueda disfrutar de esto. Y vamos a hacer Marte, abrimos con Marte, el que trae la guerra. Haremos también Mercurio, el mensajero alado, Júpiter, que es el portador de la felicidad, y Urano, el mago. Esa será la propuesta de ustedes en Los Planetas. De la selección de Los Planetas, sí. Se dice que Los Planetas tiene una entrada un poco violenta, apocalíptica, con esos acordes, y en su momento se le relacionaba un poco a esa etapa en la cual estaba el mundo saliendo de la Primera Guerra Mundial. ¿Tiene relación un poco en el momento del compositor? Es bastante probable, aunque recuerda también que Los Planetas no está inspirado en los planetas físicos como tal. Uh-huh. Holst era un apasionado por la astrología, y obviamente se basó en esta teoría geocentrista donde la Tierra era el centro de todo, incluso la Tierra no está en los planetas, en la suite completa de los planetas no está, precisamente por esa razón, ni Plutón, porque en esa época no se consideraba Plutón como un planeta, después sí se consideró, pero después otra vez volvió a pasar otra vez. Entonces, Holst también, en base a esta relación con la astrología y este apasionamiento, también fue un estudioso de los dioses romanos. Entonces, por ejemplo, Marte era un dios romano relacionado con la guerra, claro, con la virilidad, con una cantidad de factores, y a cada uno de estos planetas lo relacionó fue con un dios romano. Entonces, más que todo, sí se habla de la relación que tenía con la Primera Guerra Mundial, sí, y yo creo que es bastante probable. Así como por ejemplo se crea una relación bastante particular entre, por ejemplo, Urano y el aprendiz de brujo de Paul Dukas, tiene estructuras musicales absolutamente similares, y obviamente la obra de Dukas se compone 15 años antes que los planetas. Entonces, también tiene cierta relación con este aspecto pues musical. Luis, ¿y qué ha significado para usted pues estar junto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito precisamente en estos 30 años? Bueno, obviamente es un privilegio, ¿no? Es un privilegio poder compartir escenario con músicos de tan alto nivel. Realmente yo me siento muy contento porque mi formación musical se basó en ser miembro de una agrupación como la Orquesta Sinfónica Ciudad Bolívar en mi época de músico como tal, y obviamente el nivel de entrega, el nivel de compromiso, el nivel de exigencia musical que teníamos, uno se acostumbra, ¿no?, a este nivel, y uno siempre quiere que lo que uno hace vaya en la misma onda, vaya en el mismo nivel, y la Banda Sinfónica Metropolitana me lo ha permitido, y es por eso que con muchísimo placer estoy dirigiendo día tras día la banda, y siempre en la búsqueda de nuevos proyectos y en la búsqueda de nuevas formas para desarrollar todo ese potencial que tiene el elenco. ¿Cuántos músicos comprende ahora la Banda Sinfónica? 38 músicos actualmente. 38 están. Sí. Bueno, ¿y cómo está la relación entre jóvenes y también experimentados ahora? ¿Hay gente joven también en la agrupación? Sí, por supuesto. O sea, la banda tiene una mezcla entre, que incluye fundadores de la banda que aún permanecen y que ya algunos casi están en vías de jubilación, y ellos me dicen que se sienten muy contentos porque se acerca su jubilación, pero sienten que se van a jubilar en un altísimo nivel y se sienten muy motivados por eso, pues. Entonces, los jóvenes sencillamente han aprendido muchísimo de toda esta capacidad y este profesionalismo que tienen los músicos que han estado desde el comienzo, y de verdad me sorprende mucho que a pesar de tantos años, la entrega es la misma. Bueno, y esa entrega la vamos a poder ver ya este 16. Por supuesto que sí. Y como les decía, con la motivación de arrancar nuestra temporada número 30. Sí, no sé, se dice fácil. ¿Y el ¿no? propio concierto estará cuándo? El propio concierto por los 30 años va a ser en la segunda parte de la temporada. Te comentaba hace un momento que nuestra intención es hacer un espectáculo, obviamente, que sea en nuestra casa, y que sencillamente nos permita compartir escenario y momentos quizás con personajes que han tenido la oportunidad de participar en la banda como solistas o como directores o como compositores. Entonces estamos organizando algo muy bonito para obviamente celebrarlo como se merece. Y para este año ustedes, ¿qué otras sorpresas se les vienen este 2020 partiendo luego de este jueves 16 de enero? Bueno, obviamente la programación que hemos diseñado tiene que reunir, obviamente, en la medida de lo posible, todos los géneros, si es posible, ¿no? Por ejemplo, este concierto Holst, pues es un concierto meramente académico, pero hemos diseñado conciertos, por ejemplo, tenemos pronto un homenaje a José José y Camilo VI, del cual ya, bueno, obviamente seguramente estaremos por aquí manifestándoles. Eso viene el próximo mes, así que en febrero estarán, sí, entonces, sí, señor. El mes de los enamorados junto, sí, a José José y Camilo VI. Sí, señor. Entonces creo que la banda se ha caracterizado por poder amalgamar todos estos géneros musicales e interpretarlos todos a un altísimo nivel, pues. Ya obviamente te estaré dando más detalles posteriormente al respecto. Eso creo que ya lo tenemos para el 28 de febrero, específicamente. Y estarán allá en el Teatro México. Teatro México, sí, entonces. Sí, sí, ya obviamente vendrán los detalles pertinentes. Pero todo el año está diseñado para continuar nuestra programación del Sucre Viajero, continuar la fusión con nuestros elencos, con los coros, con Yavirac, con la Orquesta de Instrumentos Andinos, y obviamente poder llevarle a Quito la cultura que se merece, pues. En todo caso, trabajo es lo que a ustedes no les falta, tal vez tiempo, tal vez un poco acomodarse con las fechas, pero ustedes ya tienen ya armado todo lo que será el 2020. Queremos hacerle la invitación, reiterarles que este concierto, Los Planetas, que va a ser un homenaje al compositor británico Gustav Holst, va a ser este jueves 16 de enero a partir de las 8 de la noche y estarán presentes en la Casa de la Música, otro de los escenarios muy nobles de nuestra capital para el arte y la cultura. Será allá entonces en la Casa de la Música. Hay un costo módico por el talento que ustedes van a presentar, es de $10, así que usted ya puede ir, acercarse o hacer la adquisición de cada uno de los tickets vía internet, que es una de las modalidades que está ya manejando la Casa de la Música. Bueno, ahí tenemos esas sorpresas. Luego en febrero tendremos ese homenaje a José José y Camilo VI y nos prepararemos entonces para el gran concierto de los 30 años de la Banda Sinfónica Metropolitana, que arrancó en 1990 con 70 músicos y ahora ya se encuentra con 38. Queremos agradecerte, Luis, por habernos acompañado. Éxitos allá en la gestión frente a este importante grupo musical y con todo, la invitación abierta de las radios de la Casa de la Cultura para nuevos encuentros acá. No, muchísimas gracias y obviamente también siempre nosotros a la orden como banda sinfónica y obviamente todos los elencos que formamos parte del Centro Cultural Mama Cochara, sencillamente siempre dispuestos a llevar lo mejor de nuestro arte para todos ustedes.